cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, yo vendo un corazón. Barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón. Barato, con esperanzas de amar. Barato, ¿quién me puede ayudar? Pero qué barato, niña. Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, yo vendo un corazón. Barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón. Barato, con esperanzas de amar. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón.